malas noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Eso es Radio Changuito! Hola, somos Valentina y Ailén y estamos en Radio Changuitos. Y le vamos a hacer el homenaje a Gustavo Roldán, porque él fue un gran escritor para chicos. Estamos acá en la Biblioteca Popular Cachilo, que queda en Rosario, y como hace una semana falleció Gustavo Roldán, se nos ocurrió hacer un homenaje. Bueno, les vamos a contar un poco de su vida. Y les contamos que Gustavo Roldán nació en un pueblo de Chaco, famosa en Peña. Él fue criado en el monte y trabajó como periodista, como maestro y como escritor. Junto a su esposa, que también era así escritora para chicos, que se llamaba Laura de Betach, siempre defendieron todo lo que es literatura infantil. Roldán escribió más de 60 libros para chicos, entre los que se encuentran El Día de las Tortugas, Historia del Pajarito Remendado, El Carnaval de los Sapos, Prohibido el Elefante, Todos los Juegos del Juego y El Vuelo del Sapo. Esos libros los pueden encontrar en la biblioteca más cercana de sus casas. Vayan y pídanlos, porque la verdad que están muy buenos y se los re-recomendamos. Y nos gustó un poema que escribió él que se llama Bendición de Dragón. Porque la verdad que nos encantó. Bendición de Dragón. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento te llegue lleno de perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que les hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego. Que nunca te falte el agua. Tal vez el fuego se pueda prender. Tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor. Si te falta el amor. No hay agua. Ni fuego. Que alcancen para seguir viviendo. Una de las cosas más difíciles para mí en la vida es que me den un aparato encima, que yo solo lo tenga que tener al aparato y que no tenga una cara, no haya una persona ahí y que yo tenga que hablarle. Esto me asusta a más no poder, pero bueno, me pidieron que le mande un saludo a los chicos que se divierten con cuentos, que juegan con cuentos, así que un abrazo para todos ustedes y se me va todo el susto ya, chao. Todo esto era para los Radio Changuito. Ahora escuchamos a Luis Pesetti. ¿Qué quieres escuchar? Manda un mail a radiochanguito@airelibre.org.ar. ¿Qué estás esperando? Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan taza chica, porque los changos chicos la traen de vacinica. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! Dicen